Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Laura. Fábula número 60. El lobo y el cordero en el arroyo. Miraba un lobo a un cordero que vivía en un arroyo e imaginó un simple pretexto a fin de devorarlo. Así, aun estando él más arriba en el curso de arroyo, le acusó de enturbiarle el agua, impidiéndole beber. Y le respondió el cordero: «Pero si solo bebo con la punta de los labios, y además estoy más bojo, y por eso no te puedo enturbiar el agua que tienes allá arriba». Viéndose el lobo burlado, insistió: «El año pasado injuriaste a mis padres». «Pero en ese entonces ni siquiera había nacido yo», contestó el cordero. Dijo entonces el lobo: «Ya veo que te justificas muy bien, mas no por eso te dejaré ir, y siempre serás mi cena. Para quien hacer el mal es su profesión, de nada valen argumentos para no hacerlo. No te acerques nunca donde los malvados». Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público.